Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota. Buenos días, gente hermosa, ¿cómo andan? Uli, ¿cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Hola, Robin. ¿Qué hiciste el fin de...? Todo bien. Nada, tuve un fin de tranqui, encima... Sábado y domingo estuvo re lindo. ¿Argentina? Sí, ganó Argentina ayer. Somos campeón de América, campeón somos dos veces campeón de América. ¿Qué onda? ¿Vos estás medio triste, vos? ¿Eh? ¿O tenés cara de dormido? ¿O le dijiste a la almohada? Bueno, estoy durmiendo. ¿Qué le dije a la almohada? La señora Dali dijo eso hoy. Sí, dijo eso Dali hoy. ¿O para? ¿Estamos preocupados porque no llega a la ciudad de Eli? ¿Dónde está la ciudad de Eli? ¿Qué? ¿No viene y vamos a dejar el programa en banda? ¿Qué onda? Contanos un poquito del clima. Bueno, vamos a lo serio ahora. Vamos a lo serio. Señoras y señores, presento el clima del día de hoy, la semana que se viene. Hoy lunes, sol y con nubes. La máxima 14 y la mínima 7. Para mañana, segundo día de la semana, martes, sol, nubes también. También la máxima 14 y la mínima 8. Suben cachito. Día miércoles, también sol, nube, sol y nubes. La máxima 16 y la mínima 9. Ahí va bajando. baja la temperatura, sube, baja. Va a ser una sub y baja, aparte. Día jueves. Sol, nube, también. La máxima 17. La mínima 12. Día viernes. Nublado. Lluvia. Llueve. Viernes llueve. Lluvia. Para Damián. Se la de... llueve y la máxima 14 y la mínima 9, la mínima. Y sábado, día sábado, la máxima baja también y la mínima también estaba ahí baja ese día. La máxima 13 y la mínima 12, medio casi juntito. Y también sábado lluvia también. Viernes y sábado lluvia. Y también domingo también llueve. Estos tres días lluvia. Sí, horrible el finde horripilante. Y domingo la máxima 16 y la mínima 9. La mínima 9. Lluvia. Tema muy complicado, muy días. Bueno, gente, le digo el número de WhatsApp al 11 64 00 47. A ese número puedes llamar, mandar mensajito audio para que quieren mandar mensajitos audio. Te faltó un número. Un número. Al 11 64 00 70 47. ¿Eso que dije? No, te faltó un número. Te faltó un número, Uli. Sí, mira, me faltó un número. Bueno, ¿vieron, chicos, que hoy arranca las vacaciones de invierno? Hoy arranca. Y el tránsito, ¿vieron que no está tan así atrasado? Está y los colectivos están más vacíos también. Sí, está tranqui hoy. Sí. Está tranqui. Bueno, ¿vamos a darle la palabra a Rosa ahora? Ayer fue mi cumpleaños. Muy bien, Rosa. De Rosa. ¿Cuántos años cumplís, Rosa? 73. ¿Eh? ¿Qué? 8, 3. No, pará. Porque mi primo me dijo así. Pará, no sería 53. 53. Ahí está. 83. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Rosita. Que lo cumpla feliz. Muy bien. ¿Qué hiciste para tu cumple, Rosa? Vinieron mis primas, me regalaron de todo. Me regalaron una pizarra, sí, para dibujar. Ropa, una gordita, una Walter, de todo. Y comimos chorizo al mediodía y después empanada. ¡Olé! Mirá, escucha a mi sobrinita Emma. ¿Viste que ganó ayer, chicos? Sí, ganó Argentina. Al mejor. 2-0. Sí, ayer con el lío se salmó allá. 1-0, dijeron. Ah, ¿qué? 2-0. 1-0 ganamos. No, 2-0. No, 1-0, Uli. como 1-0, sí, era 2-0. Era 2-0. ¡Uno! Yo lo, hoy a la mañana me dijo mi tío que era 2-0. ¿Qué onda? Y aparte se fue Coso. Di María se fue. Sí, se fue Di María. Fideito Miradilla se fue. Se fue Fideo. Ahí está Fideo. Ahí. Pues una cosa, las nenas son hermosas. La más grande y la nena, la más chica, es hermosa. Yo ayer las vi. Sí. La más grande es igual a él. Y la niña. Ahí audio. Ahí audio. Ah, hoy estamos conduciendo nosotros porque el Nacho todavía no llegó. En un ratito va a llegar. Todavía, ¿sí? En un ratito. En un rato va a llegar. El 15, dijo que en 10 minutos. Sí. En 10 minutos llega Nacho, locutor de la. Me da cual. Ya ves, no pisa factura, no va. Falta. Falta que traiga. Y encima nosotros decíamos, qué raro que Dalí no habrá llegado. Sí. Y después se fue por hacerlo y dijeron, no, Dalí se quedó dormida, por eso no llegó todavía. Ya está llegando. Sí. Sí. Nosotros preocupamos que después Dalí no llegaba. 85. Yo cuando dijo 83, ¿qué dije yo? Pará, qué hola. La requemaron. No, mi prima se me requemó. Ayer me agarró del cobote para darme una foto y me. Ayer el obelisco estaba re lleno, estaba. No sé de toda la gente que había. Con las amigas. Y hubo mucho lío. Sí, allá. En realidad yo me fui antes que haya lío. O sea, terminó cuando dijeron que Argentina ganó y me fui. Sí. Y ahí empezó todo el quilombo. Y después. Ayer a las 5 de la mañana. Llegando. Y encima, papacito. Como es, los colombianos hicieron re quilombo porque querían entrar sin la entrada. Los colombianos son muy colombianos. Muy. Muy. Bastante quilombero. ¡Ay! Bueno, chicos, vamos a un corte y seguimos con sí, el video. Ya volvemos, chicos, con la mega la fuerte. Baby, tú me partiste el corazón. Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve mami. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas a nena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho brincado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, mucho brincando pa' ti ya no hay. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Vacilou primeiro, nosso caso acabou. Não tenho medo de dizer adiós. Eu quero repartir meu coração. Agora te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há. Tu me partiste o coração. Pero chao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. One, two, three. Let's bring it on. Keep on dancing in the streets of love. French kissing on JFK Drive till we crash at the beach where we watch the sunrise. Tell me what you're waiting for. Hola, adiós, Mena. Y me dice, hasta ahí, los chicos. Bueno, se sale bien ustedes. Bueno, escucha a la gente, está bueno. Está los chicos ahí. Mesito. Muy, esto. La cosa está bueno. No sé. Se escucha este pasaje, escuche. El radio y bueno, me siento para todo, este es mucho grande y me encantó ese, está escuchando, está muy bueno. Bueno, me siento para que sea radio, mucho grande para todo. Me siento, gracias para eso y juguete todo en ustedes, hacer radio, crecete. Mesito para todos. Gracias, mesito. Buenas a todas las personas, a los oyentes. Presentamos ahora el recién llegado a Nacho, al locutor de acá de la radio. Hola, ¿cómo? Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Llegué tarde, bueno, pero ayer estuve de festejo. Aparte me quedé hasta las 6 de la mañana, 7, viendo... no, hasta 5 de la mañana viendo la... todo lo que es informe de Argentina. Aparte fui a festejar el Centro Bernal. No, estoy quemado. Tengo una palma y un dolor de garganta que no va acorde con mi cuerpo. Pero bueno, Argentina es el campeón, así que hay que festejar. Ahora queda recibir a la escaloneta acá, ¿no? En el país, ahora cuando vengan, ¿no? Que salían hoy de caravana. Y para sí, acá. Somos campeones. Hay que festejar ahora. Ahora que resta festejar y después lo demás es alegría, ¿no? Alegría. Y aquí escuché recién, venía escuchando el programa que decía un compañero acá del estudio que ganó 2-0. Yeah. 1-0 ganó Argentina. Yo vi un pero gol yo solo. Entendía, yo entendí que era 2-0. Que decía, encima él decía. ¿Pero no lo viste el partido? Sí lo vi, pero. ¿Y cuántos goles viste? Recalculando. ¿Cuántos goles viste? No me acuerdo, ya fue. Pero... La repetición de los goles no son goles. No se entiende lo que vos hablas. Cuando repiten el gol, no es un gol más. Ay, ay, ay. Ya lo sé, pero. Yo pensé que era 2-0. No, 1-0. Flashé bastante, ¿qué era? 1-0, gol del toro. ¿Flashé? Gol del toro Lautaro Martínez. Sí, ese es Lautaro. Ayer le dije a mi viejo, hablando de eso, sí. Cuando hizo el cambio Scaloni y entró el toro Lautaro Martínez, le dije: este muchacho mete un gol hoy. Y viste así como lo. Y viste que lo se le dobló el tobillo, que dejaron a Messi, le dejaron en el tobillo como una empanada. Se lesionó Messi, posiblemente no quiero tirar pálidas en este, en este programa, ¿no? Porque no fueron para tirar pálidas en el programa este. Pero para mí es la despedida de dos grandes de la historia del fútbol argentino. Se fue Fideo y Messi. Si tiene la lesión que se supone que tiene, es la despedida de Messi también. Porque convengamos que Messi tiene 37 años y estaba a punto de colgar los botines. No se sabía si iba a jugar el mundial próximo. Y creo que esta lesión lo aleja de la selección para despedirse y nada más. Lo último que ganó para mí Messi fue la Copa América, esta que fue ayer, que la ganó con la escaloneta, ¿no? Porque el equipo entero ganó. Él no estuvo en la cancha. Sí. Pero bueno. Creo que lo único que podemos festejar es que Messi jugó, dio lo que dio y bueno. Hasta donde pudo. Puso la garra que tenía que poner. Naturalmente la lesión fue una lesión insólita, ¿no? Corriendo contra pelota, se torció el tobillo llegando a la línea de córner. Bueno, cosas que pasan. A veces los jugadores también. Hay que demostrar ahí, ¿no? Que queda demostrado que Messi no es extraterrestre, sino que es un ser humano, ¿no? Porque como se decía siempre que Messi es extraterrestre, Messi es ser humano, se lesiona también Messi, Messi también se lesiona, Messi también sufre dolor. Ayer lloró de dolor, lloró de bronca porque no podía seguir jugando y él sabe que es su despedida. Así que animémonos a seguir viendo las canonetas sin Di María y sin Messi de ahora en adelante. Y sí, pero esperemos que en adelante sea un buen equipo como es ahora. Que alguien lo reemplace. Pero tenemos jugadores que lo reemplacen. Está el toro Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Julián Álvarez. El arquero. El arquero es un buen arquero. El arquero que tenemos es un arquerazo. Dios quiera que siga atajando por mucho tiempo más. Sí, para mucho, porque ese es un buen arquero. Un arquerazo. Aparte, tal cual. Te salva penales, que voy a decir cómo ayer salvó dos pelotas que yo en un momento se me paró el corazón a mí. Hubo dos pelotas que hubo en el partido que se me paró el corazón a mí. Pero bueno, creo que es mérito de la selección también, ¿no? Mérito de Scaloni también, ¿no? Que lo prepara, y mérito el entrenador de arqueros también. Que hay que meterle una ficha al entrenador de arqueros, no, porque creo que bueno, eso cuenta mucho, ¿no? También en Boca, por ejemplo, en Boca está el entrenador de arqueros que ahora le diagnosticaron cáncer fulminante al entrenador de arqueros de Boca, y era un entrenador de arqueros que entrenó a Rossi, lo hizo ser el mejor arquero de la historia, a Romero, el mejor arquero de la historia, bueno, y ahora está con cáncer fulminante, tuvo que dejar de trabajar, tuvo que despedirse del fútbol y el equipo, y bueno, y esas son cosas que pasan. Ahora tenemos un entrenador de arquero en la selección que realmente hay que aplaudirlo, porque lo que hace con el Dibu Martínez no tiene nombre. ¿Algo más, chicos, quieren que diga? Viene recargado, ¿eh? Si tenés algo más o ¿Tenés algo más, Nacho? Tengo muchas cosas para decir, a ver, no sé si me dan la autorización acá la doña. La doña. A ver, chismosa, contanos el chisme. Chismosa, Lisa. ¿De tu cumpleaños? ¿Fue tu cumpleaños, ayer? Sí. Cumpliste 83. Sí, sí. Se mantiene bien, ¿eh? Se mantiene bien ahora. No, pero igual, eso lo dijo ella. Yo no lo dije nada. No, porque ayer me lo dijeron en casa. Bueno, igual está bien, con 83 se mantiene bien. Yo que tengo 155, bueno, ¡Nacho! Gracias a Dios, estoy bien. Ay, Nacho, vos con tu chiste, Nacho. Es el mejor de los chistes. Contanos el chisme. Ayer estuvimos mirando para ver si empezaba a las 9 el partido. Sí. Se vino todo abajo, lo estuvimos viendo. Estaban todos para entrar y estaban toda la familia de Lautaro. De todos los jugadores. De todos los jugadores que no podían entrar y estaban todos los que querían entrar y después entraron por el conducto ese de aire. Sí. Y después mi prima me dice, no, no, termina a la 1 de la mañana. Mañana levantar para ir a fuerte y él levanta después. Me decía, no, viste, y lo vi No lo pude ver y hoy lo vi. Machito. No, yo ayer a la 1 de la mañana mandé mensajes a todos los que estaban despiertos, creo. Sí. Y si no estaban despiertos me respondieron desde la cama. Pero yo mandé y dije, nos juntamos para ir al centro de Bernal a festejar. Claro. Y me respondieron 10 y me fui con los 10 al centro de Bernal a festejar. Claro. Olvídate, un quilombo. No, y ayer en el capital. ¿Con tus amigos? Con mis amigos, me fui a festejar, sí. Claro. Fui a festejar, me pasé a buscar a un chico que vi la esquina de mi casa, un vecino. Uh-huh. Bueno, yo fui a la casa del vecino. De ahí nos fuimos caminando hasta el centro de Quilmes. Y nos fuimos después caminando con una caravana de gente hasta el centro de Bernal. Haciendo quilombo, haciendo bardo, ¿no? Con bomba de estruendo, con petardo. O sea, bien al argento. Sí, bien al argento, como se debe festejar. Como Pepe Argento. Yo tengo una bandera de 6 metros. Mirá. Argentina. Así que. Iba una bandera colgada acá en el cuello. Olvídate. 6 metros por 3. Sí. Con la bufanda que tiene Robbie todos los días. Que la chalana roja parece que tiene un cuello más. Bueno, sí, se vio eso. Un desastre. Lamentablemente ahí hay que hacer un parate, ¿no? A ver, hablar del tema de la Conmebol, ¿no? Cómo organiza, ¿no? Porque si realmente sabemos que la Estados Unidos va a ser el próximo mundial, no sabemos. El próximo mundial va a ser en Estados Unidos. Si detalles como estos, ¿no? De ingresos de gente a una cancha, no lo puede mantener la seguridad, ¿no? O la cuasi seguridad que puso la Conmebol, porque realmente no era seguridad. Yo un momento vi una chica de 10 años que estaba a un costado, agarrada por una mujer policía afroamericana. La nenita estaba a un costado, apartada de una reja. Sí. Y el padre del otro lado de la reja diciéndole que la dejen pasar. La nenita pasó con el empujón y la avalancha que llevó a la gente a entrar. La nenita pasó del otro lado. Tenía la entrada, pero la entrada la tenía el padre. Y la afroamericana, esta que es policía, la retuvo y no la dejaba salir y la llevaron a la comisaría, a la policía. A ese comando policial, a la nenita. Mira. Cuestiones así, la verdad que hay que. Sí. Hay que replantearse si la seguridad o bien la Conmebol puso seguridad acorde a lo que es un partido de mundial o un partido de Copa América, ¿no? Mm. Digamos que acá en la Argentina pasan esas cosas. No vamos a decir que no, porque yo a la cancha voy y pasan esas cosas que se mete gente colada. Pero no hay represión, no hay violencia policial de la manera que se vio ayer, insólitamente contra familias, contra niños, niños chiquitos de 8 años, niños chiquitos de 6 años, llorando que le habían recibido un palazo, o un golpe en la cara, o un golpe en el pecho, gas lacrimógeno. O sea, esas cosas muestran cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, hay que parar un poco la mano y empezar a ver que podemos ser de otra manera y amorosamente, ¿no? Yo digo que no pidamos amorosamente, pero amorosamente o ordenadamente se pueden pedir las cosas, ¿no? Uh-huh. Evitar el conflicto de ir al choque, ir al golpe, ir a la violencia, ir a la agresión, porque sabemos que si hay agresión, se vuelve agresión. Sabemos que si hay piña, se vuelve piña. Sabemos que si hay palos, se vuelven palos. O sea, no busquemos que si nos un policía nos viene y nos empuja, el que está recibiendo el empujón no vaya y empuje a la policía. Y si ahí se genera un círculo, ¿no? Yo te empujo, vos me empujás. ¿Y quién empuja más fuerte? Vamos a ver. Entonces se arma un... Ahí se arma el círculo de violencia. Sí, ahí se arma un conflicto ahí se arma muy grande. Tal cual, ahí se arma el círculo de violencia. Sí. El cual de repente no puedes pararlo porque, bueno, son 800.000 personas que están queriendo entrar contra 40 policías que están armados y con un arma, obviamente, son más fuertes ellos. Pero no te olvides que... cuanto más gente hay que quiere entrar, va a ser un quilombo esto. Y para el Mundial, esperemos que, si la Conmebol es la que organiza el Mundial, esperemos que haga algo distinto para esta vuelta, porque no me gustaría ver un Mundial ensangrentado o un Mundial manchado por un tinte de violencia como el que ocurrió ayer. Y sí, porque sí, hay mucha, hay bastante, hay mucha violencia de... no sé si el tema de la culpa de los argentinos o de la culpa de los colombianos. Igual, no, pero entre... Uli, no es culpa de nadie, Uli. Acá es culpa de la organización. No organizaron la seguridad. No lo hicieron bien. A ver, lo mismo que vos vayas con tu futura pareja a comer a un posible restaurante. El restaurante tiene seguridad. Sí. Vos vas con zapatillas Nike. Sí. Y te dicen no, porque tenés zapatillas Nike, no podés entrar. Entonces. A ver, pero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque son Nike? No, porque yo decido que los que tienen zapatillas Nike no se pueden entrar. Y adentro vos ves que hay un montón con zapatillas Nike. Entonces, sí, ¿cómo? Y es más, y el policía de seguridad tiene zapatillas Nike. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Pueden entrar con zapatillas Nike o no? Está arreglado, parece. Por eso, está arreglado. Y ahí ayer hubo un arreglo, a mi entender, arreglo de dinero, arreglo de plata, arreglo sí. Arreglo de corrupción deportiva, sí. Para que haya esta violencia y sea mostrada por las pantallas para que... digan, mirá, qué mal que hace Estados Unidos la seguridad. Para ensuciar la campaña del Mundial próximo que va a ser en Estados Unidos. Siempre hacen lo mismo. Lo hacen todo con plata, que esto, que aquello, que lo otro. Y siempre hay quilombo. Bueno, siempre... bueno, vamos cerrando, Robby, esto. Bueno, sí. Robby, contanos, Robby, qué tenías para decirnos. Algo de fútbol, pero bueno, no sé. Contanos. Gracias, Nacho. La cifra millonaria que había cobrado Shakira por cantar en el final de la Copa América. En el último partido del torneo... En el último partido del torneo de los seleccionados americanos, la cantante colombiana dio un show en el entretiempo, en el que hizo un mix de algunos de sus éxitos. Este domingo 14 de julio, Argentina y Colombia se midieron por la final de la Copa América del 2024. Además de la presencia de Abel Pintos y Carol G para cantar los himnos de los respectivos seleccionados, Shakira brindó un show en el entretenimiento en el que hizo un mix de sus éxitos musicales. En las últimas horas trascendió la cifra millonaria que cobró y dejó a más de uno sin aliento. fue Juan Echecopa, que en su programa de Mister Live reveló cuál fue el monto destinado para que el artista colombiano se presente en World Rock. No, se me traba. Bueno, continuamos. Recalculando. Continuamos el programa. Vamos a presentar. Pará. Artista colombiano se presenta en los Hard Rock. Continuamos el programa. Vamos a presentar a nuestro compañero Agustín. Hola, mi nombre es Agustín. Me gusta mirar películas. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tienes para recomendarnos de películas? Bueno, los estrenos van a entrar Villano Favorito 4, mi Cars 4 y Toy Story 5 y La Era de Hielo y Shrek y Madagascar. Mira, qué bueno, qué interesante, me gusta todo eso. Me gusta, aparte en época de invierno, ¿no? A ver, si una canción de invierno es bueno justamente, ¿no? Para llevar a los chicos al... al cine. Al cine, ¿no? Al cine. O al cine, o al cine. ¿Qué más, Agus? Y también en los teatros. Los teatros, sí. Ah, interesante eso. Panam, va a estar, no está más, Carlito, ahora se murió. Carlito, ahora se murió, sí, pero va a estar, a ver si esta, no sé si la sabías, Flor Otero. Con su show infantil y también la ex participante de Gran Hermano. También va, también el arranque del Zenón, le gusta a mi hermano. Sí. La granja del Zenón, sí. Ese le gusta a mi sobrino. Y el circo Rota. El circo Rota también, sí. Sí. Y también está el circo de Avellaneda. El Avellaneda. Exactamente. El Ochan. El Ochan, sí. También está el circo de Flavio Mendoza. ¿Y gratis qué hay? ¿Gratis ahí? Sí, sí. Mica nos va a comentar luego que hay gratis. Continuamos con el programa. Vamos a ir a la parte cultural. Vamos a ir a hablar de, en este caso, de felicidad. Hablando un poco, ¿no? Esto de cómo estamos hoy, ¿no? Creo que también tiene que ver cómo estamos hoy después del Mundial, ¿no? Después de la Copa América, ¿no? Un poco de felicidad. Creo que estamos todos con un tinte de alegría en el cuerpo. Nos despertamos alegres hoy. Luego de haber visto. Hola, Nacho, quería hablar una pregunta. ¿Cómo es la canción que canta? Tan, tan, tan, tan, tan. Pasó una canción de Carlito Bala. Bueno, continuamos. Como decía, estamos hablando de felicidad, ¿no? Que creo que estamos todos con un tinte de felicidad, ¿no? En el cuerpo. Después, luego de haber visto el partido de ayer de la selección, ¿no? Creo que estamos todos en un momento de alegría, ¿no? Y les quería comentar que la felicidad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de alegría, satisfacción y plenitud. Es un estado que involucra emociones, que abren posibilidades desde un modo creativo y produce satisfacción con la vida. Aristóteles decía que el ser humano necesitaba basar su vida en acciones virtuosas para ser feliz. La experiencia de la felicidad es diferente para cada persona. La palabra felicidad proviene del latín de la palabra felicitas, que deriva de la palabra félix, que significa fértil o fecundo. La felicidad puede manifestarse de diversas formas de acuerdo a la personalidad de cada persona. Puede entenderse como un estado de bienestar general vinculado a la sensación de plenitud y calidad de vida. La felicidad se relaciona con la motivación que le permite llevar a cabo acciones y satisfacer necesidades. Es diferente a la alegría, que es una emoción y la felicidad es un estado de bienestar general, implica compromiso y responsabilidad de cómo se realizan las tareas y tiene que ver con satisfacer los deseos, intenciones y proyectos individuales y sociales. La felicidad tiene que ver con la armonía espiritual, el cuidado del cuerpo, la capacidad de resolver conflictos y poder expresar los sentimientos. Y acá les dejo unas preguntas para los oyentes, que vuelvo a compartir el teléfono para que nos dejen un audio de repente contando. Roby, contanos el teléfono. Sí. El teléfono 11-64-00-70-47. Gracias, Roby. Por favor. Pueden mandar un audio respondiendo a estas preguntas que tenemos, que hoy traje yo para ustedes, a ver qué nos pueden responder, ¿no? Acorde a la felicidad, ¿no? Y sabiendo, vuelvo a traer que ayer salió campeón Argentina y tenemos un espacio de felicidad en el cuerpo que creo que nos invade a todos los argentinos. O sea, preguntando acerca de eso, ¿cómo están hoy? ¿Consideran que son felices? ¿Con qué emociones despertaron? Hablando de, ¿no? Ayer vimos a la selección. ¿Cómo despertaron hoy? ¿No? ¿Felices o más que felices? ¿O una sensación en el cuerpo de hormigueo? ¿El que siguió toda la noche despierto, festejando en el obelisco, en algún lugar? ¿Cómo está su cuerpo hoy? ¿No? De repente, ¿cómo sienten eso, esa sensación de felicidad en el cuerpo? ¿No? Creo que vamos por ese lado. Espero respuestas en audios al teléfono 1164-00747 y charlamos con ustedes. Continuamos con el programa de la mano de Roby. Roby, contanos. Gracias, Nacho. Rating con el triunfo de la Argentina en la Copa América. Telefe logró un récord de audiencia. La TV pública también sumó audiencia modificando drásticamente sus números en un domingo polarizado por la selección nacional, que fue fuera de juego el resto de los canales. Domingo atípico en términos televisivos, la final de la Copa América que logró una nueva victoria de la selección nacional polarizó los números del ranking, permitiéndole a Telefe cosechar cifras muy inusuales para la televisión abierta. En menor medida también las cifras de la televisión pública se modificaron favorablemente. La transmisión del partido por parte de Telefe comenzó a las 22:22 y finalizó a las 1:20 de la madrugada del lunes, marcando un promedio de 31,2 puntos y escalando un notable pico de audiencia de 32,1 puntos, dada la expectativa por la resolución del encuentro que contó a largo. Se extendió más de los 90 minutos previstos. Inicialmente el público no mermó, manteniéndose los mismos números muy parejos hasta el final, a pesar de lo tardío de la finalización. Cuando se produjo la última A pesar de lo tardío de la finalización, cuando se produjo la última pirada, Telefe marca 31,5 puntos, todo un récord para su horario. En el canal estatal, que comienza una etapa de estrenos y un eminente cambio de denominación, logró cosechó un promedio de 10,2 puntos y escaló hasta un techo de título de 10,6 puntos. Si bien muy lejos de Telefe, se trata de parámetros superiores que le dieron visibilidad a una pantalla que suele ser fría. El encuentro disputado entre el equipo capitanesco por Lionel Messi y su par Néstor Lorenzo en el Hard Rock Stadium en Miami también puede verse en las señales pagas Tays Sport y Des Sport por en streaming en las plataformas de Tays Sport Play, Telefe Contar y dejó. Desde las 20, Telefe puso en el aire Copa América. Previo a espacio, marcó 22,22 puntos de promedio, mientras que en la misma franja, el prólogo del partido se vendió a TV. pública, 6,1 puntos. En Telefe, la transmisión estuvo liderada por Juan Pablo Braschi y Pablo Girard, mientras que en el canal administrativo, el estado de los relatos y comentarios fueron los responsables de Gustavo Kufer Sergio, Balcochea, Juan José Buscalia y Narella Senra. Bueno, eso es todo y hay más. Bueno, gracias Robbie, gracias. Mica, bueno, tenemos a Mica acá en el espacio del estudio. Mica nos iba a contar sobre actividades gratuitas para hacer en estas vacaciones de invierno. De repente, contanos, Mica, por ejemplo, ¿qué hay para hacer en las vacaciones de invierno gratuitamente? Bueno, lunes 15 tenés. A las 1 se llama Abremati, que sería Ciencia y Tecnología. A las 2 tenés Cine de Infancias y Circo para Infancias también, en el Parque Municipal de Belgrano, a las 2 de la tarde. Lindo. A las 3 de la tarde, el Museo... Bueno, es un museo de actividades recreativas. 3:30 está Parque Municipal otra vez Belgrano, Circo para Infancias también. Qué lindo. A las 4, Teatro Carlos Gardel, El Camino de Wang Tan. Bueno. ¿Viste? Bueno. Bueno, y después el otro, Teatro 9 de Julio. Ave Félix. Qué lindo. Interesante. A las 4, 4:30, Cine para Infancias también. El Leonardo Fabio. A las 5, Parque Municipal de Belgrano, Circo para Infancias. Qué lindo. Perdón, pregunto, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Esto en qué localidad sería? Y esto sería en Lanús. En Lanús, ¿no? En Lanús, sí. Oeste. Lanús, sí. Lanús Oeste, cerca del centro. Cerca, sí, de la estación. Hay muchas propuestas. Sería vacaciones de invierno, Lanús dice. Conoce las propuestas, dice. Qué lindo. Sí, hay distintas cosas. Mira, a ver, te leo. Mira. Para conocer detalle de las actividades, ingresa al www.lanus.org. Todas las actividades que figuran con una requieren inscripción. Con una requieren inscripción en la web. Y dice cine, deporte, circo, teatro, juegos, kermese, todo eso ahí. Ay, qué lindo, che, la verdad que está interesante. Después hay otro que dice juegoteca y kermerse cultural. Hay diferentes cosas. Dice Parque Municipal Eva Perón, juegoteca, del 15 al 19 de julio y del 22 al 26 de julio, de 14 a 17 horas. Qué lindo. Después hay otro que dice Parque Municipal San Martín también. Juegoteca. Vendría a ser lo mismo también. Sí, sí, del mismo, sí, horario. Después está el otro también. Parque Municipal de Juan Piñero. Que es inmersión cultural. Del 15 al 19 de julio. De 12 a 18 horas. Y después está Juegoteca. Del 22 al 26 de julio. De 14 a 17 horas. Qué lindo. Interesante, ¿verdad? Sí. Interesante las propuestas que pone la luz en escena, ¿no? Para hacer. Después el miércoles, sí, vamos a traer más, pero de Avellaneda. El miércoles vamos a traer más, pero de Avellaneda, chicos. Así también podemos conocer distintos barrios, ¿no? Lindo momento, ¿no? Para vacacionar, lindo momento para salir con los chicos, para salir a despejarse, para salir a recorrer parques, recorrer lugares. No sé lugares. Si viste, Nacho, el circo que está en el Alto de Llanea. Sí. La entrada está a 5.000, está. ¿5.000? 5.000 está la entrada. Bueno, y los cines, estuve viendo que están 7.000 pesos hoy en día, 8.000 pesos y 9.000. 8.500 y 9.000, sí, sí, están. Pero y encima decía, no es que le cobran al chico, te cobran a vos también. Igual decían que lo del cine, así como escuché otro día en un programa televisivo, que está bueno ir al cine, pero hay que ir con plata, porque así como sale 9.000 pesos o 8.500 la entrada de cine, el balde de pochoclos está en 27.000. Mira. Cerca de recaro. O sea, estamos hablando. Sí. ¿Otro gaseosa con? No, en serio, 27.000. 27.000 baldes de pechoclos. Hay algunos baldes que son de metal o están. Son baldes que tienen que ver con la película, obviamente. ¿No? Son baldes que tienen que ver con la película. 27.000 salen. Y dice que los chicos, hoy en día, los niños, si no les haces de balde de película, no te entran al cine. Es así, ¿viste? Entonces. Y encima, ayer en yo estaba hablando con una chica, una amiga mía, y me decía, ¿viste? Que es como que vos lo sacás a los chicos al parque y te dicen, no, ya fui ahí, quiero ir a otro lado, te dicen, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, a veces no sabes qué excusa meterle. Che, me llamó la atención algo. ¿Qué? ¿Escucha bien la rodilla? ¿Qué? ¿Escucha bien la rodilla? ¿Por qué, Nacho? Porque Mica no se pone los auriculares. Tiene los auriculares en la rodilla. No, no me pongo porque me molestan las orejas, por eso. Tiene los auriculares en la rodilla. Me duele. Escucha bien la rodilla. La rodilla. ¿Hay algún audio, chicos? ¿Dami? ¿Algún audio? No hay nadie. Bueno. PlateaNet, por ejemplo, Tiquetec, tenés para PlateaNet para ver a Flor Otero en el teatro, ya te digo, Teatro Politeama. Politeama, PlateaNet, puedes ver a Flor Otero en esta vacación de invierno. Puedes llamar a PlateaNet, buscar por internet PlateaNet y buscar las entradas para ver a Flor Otero en su show infantil, que es un show que es de la hostia. Viene codeando muy, muy de cerca a Panam, Lotero, haciendo un show infantil muy lindo, muy diverso para los niños y muy adaptado para los niños también, ¿no? Para en las edades de 8 años, 9 años, 10 años o 12. Es muy lindo el show, yo lo recomiendo porque yo le hago ver a mi sobrino y a mi hijado los videos de Flor Lotero y le gusta mucho. Y es lindo, ¿viste? Eso, ¿viste? De compartir también, ¿no? Con sobrinos, con los ahijados, esas cosas, ¿no? Por ejemplo, llevar un ahijado al teatro, al cine, a ver una obra de teatro infantil, una película infantil, salir al parque, una plaza de aire libre, a pasear, a caminar, a... Voy a poner una marca reconocida, a McDonald's. ¿Por qué no a McDonald's? Llevarlo a McDonald's, comer una hamburguesa, una cajita feliz. La Boca también está bueno para ir. Cajita feliz, la Boca también está bueno, sí. La Boca tiene el caminito, un bonito lugar. Ah, sí. Los Minions. Los Minions también, por ejemplo, tenés. Que lo controla Abus. Puede ir al cine. Sí, sí, sí. Ahí está, me tira la letra atrás de una compañera. Holiday on Ice, Disney on Ice, digo. Disney on Ice está ahora en el Luna Park. Una actividad muy linda. Y tenés, si no me equivoco, Tecnópolis sigue estando abierto todavía. Tiene actividades gratuitas, Tecnópolis, que son interesantes para los chicos adolescentes también. Eso ahí hablo. De repente llevar a los chicos a Tecnópolis para que recorran un poco, vean un poco el espacio cultural que ofrece Tecnópolis. Y si no, el Museo Néstor Kirchner, que también se puede ver para recorrer, tenés espacio para recorrer y nutrirte de cultura. Tenés el museo que está en Recoleta, el Museo de Electricidad, el Cementerio de Recoleta que tiene visitas guiadas, el Malva y espacios por todo Capital y Buenos Aires para recorrer, tanto como el Parque Pereira y La Ola, para ir a disfrutar en la tarde con amigos y tomar unos mates y hacer un asadito en el Parque Pereira, y La Ola, y diversas ferias en todo Gran Buenos Aires. Así que tenemos un montón de lugares para recorrer, chicos, no se queden sentados, aprovechen, salgan y disfruten la calle, porque la calle y el sol y la vacación de invierno son para salir y bueno. Endeudarse al mango, dejar la cuenta en cero, en rojo. Pero viste, te llevas recuerdos de haber salido con tu nieto, con tu ahijado, con su sobrino, con tu hijo, con tu hija. ¿Entendés? Son recuerdos imborrables. Momentos en familia, tal cual, Ulises. Tal cual. Se habló mucho de fútbol, pero no se sabe nada de los Pumas. Sí, yo lo vi. Total. Y hablamos mucho de fútbol, gente, pero... No, de rugby. Pequeño taxi, exactamente, de rugby nos olvidamos. Los Pumas jugaron contra Francia por la International Rugby Union. Ganaron 33-25 a Francia. Los Pumas ganaron a France Rugby 33-25 en el estadio de Vélez. Así que arrancaron con el pie derecho los Pumas. Qué buena, ¿eh? Y los Pumas. La otra vuelta habían llegado a la final. Los Pumas contra los All Blacks. Que perdieron contra los All Blacks también, pero bueno. Pero habían ganado la otra vuelta. Hace dos años o tres le ganaron los All Blacks en la final también. Y habían salido campeones del Champions Trophy de rugby. Así que ojo con los Pumas que vienen con todo, ¿eh? Sí, y también, Nacho, también hay que hablar también de los autos de carrera. ¿Quién ganó, quién no ganó? Sí, ¿vos sabés? No, yo no sé. ¿Entonces por qué decís? No, pero yo digo, ¿vos que sabés todo? ¿Qué es la...? Nos falta Alan acá, nos falta Alan. No tenemos, sí, Alan, no tenemos Alan. No tenemos Alan en el estudio. No tenemos Alan. El miércoles vamos a tener detalles de quién ganó el automovilismo de el Galvez y el Mouras. ¿Sí? Vamos a dejar a Agus que nos quiere cantar una canción y nos vamos despidiendo hasta el miércoles. Esperaba a Agus. Voy a cantar para mi abuela Marco Antiño Solí. No, ya es más difícil. Para vos, abuela, yo te quiero mucho. Un fuerte aplauso. ¿Qué canción? La niña es más difícil. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. ¿Con esto qué es? La Mega Puentes. Vayan de uno despidiéndose. No, Ulises, ¿querés mandar un saludo a alguien? Bueno, saludos a mis tíos, a todos los que me conocen, a todos los que me conocen, los hermanos, saludos. Y aparte, saludo a Puentes y a todo el personal. Bueno, saludos a mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a los que me conocen, a mis amigos y a Puentes. Saludos a Micho. No, mentira, no. Mentira. No. Cualquiera. Saludos a mis primas y a mi... Saludos a los padres de Martín y a Tincho. ¿Mica, un saludo? No, nadie. ¿A nadie? Listo, Mica, no saludos a nadie. ¿Dale un saludo? No. ¿Nadie? ¿Una dedicación de la Mónica de alguien? Bueno, despedimos hasta el próximo miércoles con esto que es La Mega Puentes. Lo dejamos con Agustín que va a cantar No Hay Nada Más Difícil Que Vivir Sin Ti de Marco Antonio Solís. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Que hace falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal.